Y estamos con Hernán Salina al aire nuevamente. Hernán, buen día. Bueno, saludamos a los que se hayan sumado en este tramo a la mañana de la 36, Diego, y recibiendo vía telefónica a Raúl Torres, presidente del Sofrica, el sindicato de los trabajadores del frigorífico Canelones, en manos de Minerva Foods actualmente. Raúl, buen día. Buen día, ¿cómo andan ustedes por ahí? Bien, bien, gracias por atendernos esta mañana. Queríamos actualizar cómo ha sido el reinicio de las actividades tras el acuerdo que se firmó a fines de enero y el reinicio del trabajo. ¿Cómo ha sido ese comienzo, Raúl? ¿Cómo está la situación de los trabajadores del frigorífico? Bueno, en principio, bien, la gente conforme por cómo se dieron las cosas y, bueno, recuperar el laburo, la fuerte trabajo, eso da tranquilidad y eso se nota en los compañeros, independientemente de... Y bueno, es muy conocido acá en la radio porque hemos hecho varias notas del tema de cómo se dio y cómo terminó el convenio, sobre todo con el tema de la rebaja, el salario, pero en líneas generales bien, los compañeros bien. Bueno, el físico un poco que le ha costado adaptarse de vuelta, hace mucho tiempo que es una industria muy pesada, y arrancamos medio como que de 0 a 100 de una, y bueno, lo físico un poco, pero en líneas generales bien, y bueno, ya retomando la actividad y también retomando el funcionamiento del sindicato dentro de la fábrica, poniéndose, recorriendo los sectores, a ver cómo se encuentran los compañeros de algunos distintos planteos, y de hecho ya hemos tenido ya un par de reuniones con la empresa, con algunas cuestiones que se han generado, pero en líneas generales, bueno, bien, conforme, porque la gente está trabajando. ¿Retornaron a sus tareas la cantidad prevista de trabajadores? Estamos hablando alrededor de 600, Raúl. Sí, se ingresó todo el personal. Ayer, justamente ayer, el último sector que faltaba incorporarse era el sector carga y descarga, y ya se incorporó, así que hoy mismo ya estamos en el 100% de la plantilla que se fue, está trabajando. Y bueno, hubieron algunos movimientos, sí, de cuestiones particulares que realmente nos llamó la atención. De hecho, ya nosotros hemos mandado un mail al Ministerio de Trabajo porque realmente nos llama la atención, porque justamente fueron removidos de sus puestos, aunque independientemente que no tengan una pérdida salarial extra, digamos, de alguna forma, pero sí se los movió de la antigua tarea que tenían. Y lo que más nos llamó la atención, que son compañeros de primera línea, de militantes directos de Sofrica. Ya tuvimos una reunión, dimos nuestras razones para rechazar dichas devaluaciones, pero bueno, eso seguramente una vez que tengamos contacto con el Ministerio de Trabajo se va a poner encima de la mesa, porque no se hizo las quejas por escrito acá en la oficina de recursos humanos, de personal de acá de la planta. Se habló con el gerente industrial pidiendo explicaciones cómo se habían hecho esas evaluaciones, pero bueno, las evaluaciones se hicieron, y lo que nos llama la atención que son tres compañeros que son de la primera línea de Sofrica, y es un poco también, se han generado algunas cuestiones vinculadas a los ritmos y eso, no nos llama la atención, incluso se había hablado ya con los compañeros, inclusive antes del ingreso en la distinta asamblea, que bueno, ahora viene la parte del escarmiento, un escarmiento de baja intensidad, no sé cómo ni cómo llamarlo, porque eso se nota que hay como pequeñas mechitas en distintos sectores, muy pequeñas, casi que no son visibles, pero que van generando incomodidad en algún compañero, y en el universo de 600 se van generando, ¿no? Rumores, para, suponemos nosotros, que es un poco ir generando descreimiento de lo que se negoció. Pequeñas mechitas, de a poquito, también esto se mandó por mail al ministerio, también lo vincular a la distribución de la semana. Ustedes recordarán que fue una de las trabas grandes que nosotros laburábamos por 27 años de lunes a viernes en jornada de 9 horas 30. Hubo una cláusula que apareció, que fue lo último que terminaba de trabarse, donde se mantenía esa distribución de la jornada con la potestad de la empresa de organizar la semana de lunes a sábado de 8 horas, con previo aviso, no sé qué, y bueno, van ya dos semanas que empezamos a laburar y ya nos metieron dos sábados. Ajá. Puede sonar a una estupidez esto que estoy planteando, pero es una cuestión muy sentida en los trabajadores que hace 27 años que tenían el sábado y el domingo libre. Para nosotros es muy importante el tiempo de descanso, el tiempo de ocio, pero está, la empresa, sabiendo que fue una cláusula clave para destrabar el conflicto, nos metió ya dos sábados, ya también mandamos esto al Ministerio de Trabajo y seguramente en las próximas semanas vamos a ir al Ministerio de Trabajo, vamos a ir a una audiencia con el director de trabajo, que fue el que estuvo en la negociación, que fue testigo de todo lo que se habló allí, para darle cumplimiento a lo que se negoció, no solo lo que está establecido en el convenio, sino que muchísimos detalles que fueron conversados en el ámbito del Ministerio y que hoy muy solapadamente se vienen como que incumpliendo, ya te digo, generando mechitas y a ver qué efecto hace. Por suerte, tenemos el sindicato, como lo veníamos diciendo, entró muy fuerte, la organización no está quebrada, ni mucho menos, y los compañeros ya estaban advertidos que esto podía suceder, y bueno, por ese lado no se ha generado nada en la interna nuestra. O sea, en el convenio estaba establecido no trabajar los sábados, Raúl. Le daba la potestad a organizar la semana de lunes a sábado, previo aviso, pero el compromiso que habían asumido en el Ministerio verbal es que no iba a ocupar más del 30% de los sábados del año. Nos llama la atención que las dos primeras semanas que arrancamos a laburar, ya estamos las dos semanas con el sábado citado. No pasa nada, es laburo, no hay problema, nosotros tenemos claro eso, pero es un tema que ellos saben bien que genera mecha en los compañeros, porque, repito, hace 27 años nosotros ya teníamos incorporado laburo de lunes a viernes, jornada de 9 horas 30, y el trabajador se acostumbra a esos tiempos de ocio, es muy importante, el tema con el vincular, el tema todo ese tipo de cosas, y ellos saben bien porque tienen medido todo, saben que es un tema que la gente le genera ruido, y bueno, pero está, esto nosotros no tenemos pelo en la lengua, se lo vamos a decir de frente a ellos cuando vengan los directores de la empresa, se lo vamos a decir que así no va, que si esto se empieza a ser repetitivo, bueno, veremos nosotros. Pero vamos a hacer todas las distancias primero, porque pusimos un comunicado en nuestras redes, apenas pusimos un comunicado donde manifestábamos el rechazo a las devaluaciones, eso lo levantó un medio de prensa de nuestras redes y generó un alboroto bárbaro, como que ya empiezan los vagos, nos empiezan a cascotear y entonces vamos a tratar de ser más cuidadosos con lo que ponemos en las redes, porque nosotros hicimos un trabajo muy serio en todo lo que es el afuera, generando credibilidad, y ahora aparecen personas o sectores que, como que si nosotros generamos ruido ya al inicio, como que no queremos hablar nada, ¿se entiende, no? O sea, generar una falsa opinión para ir en contra del sindicato, y bueno, nosotros como hemos sido muy cuidadosos en eso, ya tuvimos reunión de dirección ayer y ya resolvimos que nos vamos a tener que cuidar un poco más en lo que decimos o lo que comunicamos hacia afuera. Después, Raúl, este tema de los sábados y para tener un panorama en general, ¿está en un momento de alta producción, de alta actividad, digamos, la empresa? Claro, claro, exactamente. Nosotros estamos en plena zafra. En la industria de la frigorífica, ya a mediados de diciembre hasta fines de febrero, es la zafra grande, donde el ganado está pronto porque viene ganando kilos de la primavera, empiezan un poquito, bueno, ahora ha venido lluvia, pero hubo un tema de la sequía en distintas zonas, y bueno, los productores ganaderos tratan de sacarse lo más pronto posible el ganado de arriba, y es donde la industria faena más. Nosotros pensábamos, conociendo más o menos el paño, cómo viene la industria, que esto se tendría que regularizar y volver a lunes a viernes por el mediados de marzo, se tendría que estar normalizando en ese sentido. Pero realmente no podemos decir otra cosa. Estamos en una fecha de zafra de la industria. Tendría que estar trabajando toda la industria fuera en este momento. Bien, ese tema de la evaluación que ustedes cuestionan es lo que aduce la empresa para mover a tres trabajadores militantes del sindicato. Aducen una evaluación. hicieron una evaluación por escrito, donde la verdad, patética, hecha por supervisores, que realmente hasta gente, porque son gente conocida y que se sometan a cumplir órdenes, a hacer ese tipo de cosas, porque nosotros dijimos, no están evaluando piedra, no están evaluando un tronco, están evaluando gente, pero acá lo bajan las órdenes de minero hacia abajo y si no se cumplen por parte de la supervisión y eso, vuelan. O sea, son... Es una multinacional, como está la música ahora que pusieron de carpeta, la multinacional. Sí. Es así, Minerva, no es la excepción. Nosotros, con toda la investigación que hicimos en el año y medio que estuvimos afuera, está muy complicada Minerva, sobre todo en la región, en Paraguay, incluso en el norte brasileño, están involucrados en temas que realmente son complejos. Tampoco me voy a hacer el héroe yo, pero es público eso, las denuncias que tienen en el Chaco paraguayo, en el norte brasileño vinculado a la quema del Amazonas. Es gente muy poderosa, y los dos directores que están en Uruguay, Germán Sarabia y Ignacio Gameo, son dos tipos de la vieja guardia, ¿no? De la vieja guardia empresarial, que no soportan la organización, no la soportan. Se adaptan a la negociación porque, bueno, se adaptan, pero nosotros estuvimos cara a cara con ellos y tuvimos que vivir todo el proceso. Sabemos lo que son, cómo se manejan, y bueno, han colocado un nuevo gerente industrial en nuestra planta, que ya estaba vinculado a Frigoríficos Menores, pero históricamente ha sido un señor que ha estado muy complicado con el sindicato. Hemos tenido a lo largo de muchos años múltiples diferencias, y bueno, se pone a él de gerente industrial, y es un tipo muy ordenado en cuanto a las órdenes que recibe, él las hace cumplir, y bueno, toca con nosotros de inmediato, porque está relacionado a los ritmos de producción, a las velocidades, y bueno, nosotros estamos a pleno con la lupa, estamos recorriendo la planta permanentemente, en contacto todo el tiempo con los compañeros. De hecho, de paso, ya resolvimos, y de hecho el miércoles pasado ya comenzamos una nueva tarea, que son las reuniones de dirección del sindicato, que tiene semanalmente, son abiertas a todas las bases. O sea, sí, cualquier compañero de las bases puede participar de las reuniones de dirección, y lo hacemos más democrático el asunto. Entonces va bien de primera mano la información, eso fue bien tomado por las bases, se siente en parte, y bueno, eso nos está dando un resultado bastante positivo, que es lo que tenemos nosotros ahora más relevancia le estamos poniendo en cuidar a morir la herramienta, porque sabemos que estos primeros 6-7 meses la empresa va a ir generando mezquitas, a ver si puede ir por lo menos generar inconveniente en la organización, pero hasta el día de hoy no ha fracasado en ese intento, porque los compañeros están a full con nosotros, participativos, comprometidos. Realmente es lo que nos tiene muy contentos de esa parte, ¿no? Cómo han entendido, cómo han crecido nuestras bases en conciencia de eso, porque nos hacen la tarea más fácil a nosotros. Muy bien. Raúl, queríamos tener una actualización de cómo ha estado este comienzo de la actividad, y sabiendo estos planteos que ustedes han señalado, estas situaciones que se están dando desde el reinicio de las actividades. Te agradecemos este rato, a cuenta de seguir conversando en cualquier momento, a ver qué pasa, qué les dicen desde el Ministerio de Trabajo ante estas situaciones y cómo sigue la lucha de ustedes, ¿eh? Muy bien, son muy amables como siempre. Les pido disculpas porque habíamos quedado que la noche de ayer se me trastocó todo. Yo ya les pedí disculpas a Ángeles por privado, porque no me gusta hacer eso, menos con esta radio. Para cerrar, si tú me permitís, nosotros ya vamos a arrancar con la campaña del referente de la Junta de Firma con respecto al referéndum de la LUC. Pero acá en la ciudad de Canelones, la única papeleta que anda en la vuelta es la de la articulada, de los 135 artículos, y no había ninguna referencia en Canelones para ir en la otra campaña que hay en el referéndum para ir por todas, y ya tomamos la decisión de que Sofrica va a ser el punto en Canelones donde aquel compañero o compañera que quiera firmar o impugnar toda la ley de urgente consideración, en Sofrica va a tener un espacio, después ya por las redes y públicamente vamos a dar los horarios donde va el compañero y le vamos a dar la posibilidad a todos los compañeros y compañeras que quieran adherir a la papeleta que va por toda la ley, para voltear a toda la luz. Sí. En Sofrica, en la ciudad de Cañones, va a ser el único centro hasta ahora de referencia para poder adherir a esa papeleta. Bien, o sea que ustedes van a tener para firmar de las dos papeletas. De las dos papeletas. Bien. Porque en Canelones ahora lo único que hay es por el articulado. En todos los lugares que hemos recorrido, por el articulado, incluso hay como una trampita en algunos sectores que pintan los muros abajo de la luz, pero no ponen por el articulado ni nada. Entonces, mucha gente quiere adherir para voltear toda la ley y nosotros queremos mantener una coherencia porque fuera... Desde que se salió ese tema, nosotros hemos militado para voltear toda la ley. Y entonces hemos elegido a hacer esa tarea. Así que a aquel compañero y compañera de la ciudad de Canelones o de los pueblos alrededor que quieran adherir a cualquiera de las dos papeletas, en Sofrica va a estar el espacio. Muy bien, Raúl. Recordanos la dirección del sindicato, la sede ahí en Las Piedras, en Canelones, perdón. Valle Ordoy, el número 61, enfrente mismo a lo que era la ex planta de Conaprole, que con esa referencia se van a dar cuenta todos, porque fue por años una de las unidades de Conaprole, ahora cerrada, pero diciendo así le queda más fácil a la gente. Muy bien. Raúl Torres, muchas gracias por estos minutos, hasta cualquier momento. Que tengan un buen día, siempre muy amable con nosotros. Muchas gracias. Un abrazo.